Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. You like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. De nuestro Top Caracol, DJ Tiesto junto a Karol G, la canción se llama Don't Be Shy, buscando la más importante para esta semana. Y aquí estamos tres amigos, Aleida Salcedo, Tato Cepeda, Vicente Moros, acompañándoles en el Top Caracol, y vamos a recordar fechas importantes, a conocer, a descubrir fechas importantes de la música romántica. Aleida. Pues esta fecha sus seguidores nunca la van a olvidar, porque el mítico intérprete de las canciones de verano de las décadas de los 80 y 90, Georgie Dan, falleció el pasado 3 de noviembre en Madrid a los 81 años, famoso por su canción El Chiringuito. Yo creo que ustedes lo vieron en redes, en la televisión, informando acerca de la muerte de este gran artista. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El Chiringuito, El Chiringuito. Y queremos recordar el día de hoy a Juan Pardo, que nació el 11 de noviembre de 1942. Intérprete de canciones como No me hables y mi guitarra, además compositor que estuvo al lado de artistas como Los Pecos, como Rocío Jurado, la misma Marisol, y de Camilo Sesto, fue quien produjo el primer álbum de Camilo Sesto, además de ser una pieza fundamental en el lanzamiento de la carrera de Camilo Sesto. Está retirado de la música hace varios años, pero pues hoy lo recordamos porque esta semana estará de cumpleaños. Juan Pardo, feliz cumpleaños, el hombre de mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino. Porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pues al ritmo de Juan Pardo seguimos en este Top Caracol. Vamos a la posición número 7. Le pertenece a Carlos Vives, Lucy Vives y Maui Ricky la canción Beso en cualquier horario. Besos. Si fuiste tú, con esa voz, quien conquistó mi corazón, a merecerte no hice nada. Por tu amor, nado hasta el sur, alrededor, y miro al sol, a recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada. Y por tu amor yo logro cosas improbables. quedes conmigo, que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Cualquier horario, Carlos Vives, Lucy, Mao y Ricky. Esta semana vimos a Carlitos Vives y a grandes figuras colombianas en el lanzamiento de Encanto. ¡Qué felicidad! Sí. Estamos en el conteo regresivo para ver esta película en homenaje a Colombia. Qué chévere, con arepita de queso, como dice ahí en el trailer. Chévere, chévere. Como también es chévere los invitados que tiene Aleida Salcedo. Claro que sí, Vicente, y con una gran invitada, escuche. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua de panela? Pues compañero, les cuento que hay un bambuco reconocidísimo en nuestro país de una gran cantautora colombo-irlandesa, Kerry James. Tuitico bien empacado, que habla precisamente de que esos productos que encontramos en los almacenes, en las tiendas, productos bien empacados, pues tienen su origen, lógicamente, del trabajo en el campo, del trabajo de los campesinos. Es una propuesta muy interesante que ha tomado la orquesta Canela y la ha convertido de bambuco a cumbia. Así que hoy hemos querido invitar aquí en este Top Caracol a la directora de la orquesta Canela. María Fernanda Múnera está con nosotros hasta ahora. Gracias, Aleida. Muchísimas gracias. Muy contenta porque este lanzamiento ha tenido una acogida que no me la esperé. Esto fue idea de mi esposo, de Álvaro Cuervo, porque pues toda la familia ha encantado con ese bambuco tan hermoso que lo compuso esta colombo-irlandesa Kerry James, y él fue el que propuso Hagámoslo en cumbia. Nos desplazamos hacia Santuario, Cisaralda, a un pueblito hermoso que parece una postal, y allí hicimos el video. Toitico viene empacado porque se nos olvida que realmente los alimentos están en el campo. Totalmente, ese es el mensaje que se quiere llevar. Todo el mundo, sobre todo lo habla en pandemia, en sus casas, y va a la tienda, al supermercado, lo encuentra toitico bien empacado, pero se les olvida que esos campesinos no tuvieron derecho a parar en pandemia. Ellos todos los días iban a recoger cultivos, a sembrar café, a hacer todo lo que citadinos necesitamos para pasar esa época tan difícil, y que cuando ya llegan a la tienda empacado, uno como que se olvida de dónde viene la raíz. ¿Dónde se grabó y dónde se hizo el video? Se grabó en el estudio de Andrés Gómez, quien hizo el arreglo y la producción musical, junto con Álvaro Cuervo dirigiendo, pues, la forma de cantarlo, que la grabación fuera bien natural. Contamos también con el ballet de Palmira, de Raíces Latinas, porque la chica que se nos murió, la cantante que murió hace ya 5 años, ella era dueña de ese ballet. Alguien que también reaccionó favorablemente, muy contenta, feliz con esa versión, es la compositora Kerry James, ¿no? Nosotros habíamos pedido autorización por su sello para poderlo grabar. Dejo claridad que en ningún momento estamos compitiendo a ver cuál versión es más bonita, porque en bambuco es un espectáculo de letras, tanto que eso se volvió viral, pero no podíamos dejar en la parte tropical usar uno de nuestros ritmos representativos. Para todos sabemos que en Colombia la cumbia es algo muy especial, y esa mujer coloca en los comentarios: lloré, bailé, canté, no lo puedo creer. Entonces todos sus seguidores emocionadísimos empezaron sus comentarios, que ese es el tema de fin de año en Cali, que esto es Colombia. Entonces los comentarios los pueden ver de nuestro canal de YouTube de Orquesta Canela, debajo de Toitico Bien Empacado, como la gente se expresa de hermoso, tanto de la versión de Kerry como la nuestra. Y para este fin de año sabemos entonces que tiene muchos compromisos. ¿Cómo la seguimos en redes? En el Facebook, la página dice Orquesta Canela Colombia. También me pueden seguir al personal, María Fernanda Múnera. También me pueden seguir en Instagram, que en Instagram estamos la Orquesta Canela. En Twitter y el correo de la agrupación en la página, ahí nosotros también recibimos en canela@orquestacanela.com. María Fernanda Múnera, directora de la Orquesta Canela, con esa nueva versión, versión en cumbia de Toitico Bien Empacado. Gracias por estar con nosotros en este Top Caracol, y nos despedimos entonces con la canción. A ti, Aleida, un abrazo para todos. Venga, le cuento los cuentos de huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quima. Fernanda Múnera, Canela, qué buena, qué bien por estas niñas que siguen apostándole a la salsa. Y también las tenemos aquí en este Top Caracol de Caracol Radio, fin de semana. Vamos a recibir a Marilyn para recordar cuál fue esa primera canción de Messier Periné. Para usted, ¿cuál fue, Vicente? ¿Cuál tiene en la cabeza? No tengo ninguna, no sé. Yo recuerdo Bailar Contigo, que fue como los primeros éxitos, ¿no? Creo que la canción, vamos a ver, para eso está Marilyn aquí en el Top Caracol, que nos cuenta cuál fue la primera canción de Messier Periné. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Hoy les traigo una de las agrupaciones de nuestro país más importantes. Ellos son Messier Periné. Aquí, enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de pensar. Catalina y Santiago han logrado captar en sus canciones, que siempre evocan felicidad, diferentes mensajes, desde el positivo hasta la inclusión no solo de diferentes géneros musicales, sino también con el tema social. Sin disimular. Comienza cuando un día se reúnen de forma esporádica en Villa de Leyva y empiezan a cantar juntos. Desde entonces notaron que había como una química entre ellos, una química musical, y comenzaron a hacer más frecuentes estos encuentros hasta crear Messier Periné. Inicialmente iban muy por el lado del jazz, del blues, por lo que tocaban en diferentes eventos, hasta que oficialmente empiezan a componer sus canciones, y de allí vendría el primer tema de esta agrupación en el año 2010, titulado Tun Silence o Tu Silencio. Aunque un año más tarde llega La Muerte, que tiene una base sonora muy similar a la canción que acabamos de escuchar, esta fue presentada como el primer sencillo oficial y sonaba así. Actualmente, Messier Periné es una de las propuestas más diversas, pero con un sello que los identifica donde sea que vayan. Ellos fueron ganadores del Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista en el año 2015, y por esto mismo, durante la pandemia, fueron invitados por la Academia de la Grabación a hacer una canción de un ganador del Grammy y otra versión de ellos, por lo que ellos mismos, Messier Periné, escogieron Viva en la Vida de Coldplay y Mundo Paralelo, que suena a continuación. Quiero dejarlos con la primera canción de una de las bandas más versátiles de nuestro país, que también está pronta a lanzar su nuevo disco. Ellos son Messier Periné y su canción Tun Silence del año 2010 o Tu Silencio. Gracias, Marilyn. Ahí queda despejada la duda. La primera canción de Messier Periné aquí en este Top Caracol, recordando cómo abrió su carrera artística en el Top Caracol. Seguimos en el Top Caracol y llegamos a la canción número 6. Eva Luna con su esposo Camilo nos presenta Índigo. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50, y ahora todo huele y sabe mejor, porque llevo a mi vida el amor de mi vida. Yo sé lo que de arriba, pero contigo se le fue la mano, y qué buena suerte la mía, gané. tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil planes, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo ya no hay martes 13. Prepara el cachete pa' que te lo bese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Y yeah, quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Ahora se dijo jugar la lotería, la falta que me hacía. La pareja del momento, Camilo y Evaluna, en la posición número 6 del Top Caracol, la canción Índigo. Bueno, ¿qué pasó con la vida? ¿Ustedes se acuerdan de Yolanda Rayo? Claro, sí, que sí, claro. Se dice de mí, ¿no es? La de la canción. Sí, ella cantaba esa canción, sí, de acuerdo, claro. Muy bien. ¿Qué habrá pasado con ella? Bueno, que hace rato no la veo. Que nos cuente Juan Manuel Durán, ¿qué pasó con Yolanda Rayo y su vida? Escuche, compañeros y oyentes del Top Caracol, como siempre es un placer acompañarlos. Soy Juan Manuel Durán, hoy junto a una talentosísima mujer de nuestra tierra, más exactamente de la capital, y quien se ha desempeñado en diferentes ámbitos artísticos, como la música, como la actuación. Tengo el gusto de presentarles esta noche a Yolanda Rayo. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de Yolanda Rayo. Yolanda, tu carrera tuvo mucha influencia de Celia Cruz, de Celia González. ¿De dónde viene esa influencia? No, mi influencia viene de la vida. Lo que pasa es que cuando yo quise hacer un homenaje, mi primer tributo, soy una mujer de tributos definitivamente, y eso quiere decir que soy una mujer de reconocer. De reconocer lo que le gusta y ser honesta con lo que le gusta. Y hasta el son de hoy yo sigo haciendo, porque como la reina de la plancha le sigo haciendo tributos, creando canciones, cantando música de plancha. Y cuando yo iba a hacer mi primer álbum, me llaman para ser parte de Alquimia, yo voy a retirarme de la disquera en la que estaba, y yo dije no, que no, me dicen que no me dejan, ni que quiero hacer. Y yo dije, pues quiero hacer un tributo a la música cubana, específicamente a la que hace Celia Cruz, por supuesto, y lo que hacía Celina y Rosilio. Luego de haber pasado por todas esas orquestas, Yolanda Rayo tuvo un hijo, a quien bautizó Se Dice de Mí. ¿Qué significa Se Dice de Mí para